le seguimos con más tribal. DJ Morpheus, el pelón del micrófono. You know, con Violento y la Tracalosa de Monterrey. Ya tú sabes cómo suena. Súmase, Violento. Ae, ae, ae, moviendo la cadera. Ae, ae, ae, por mi cumbia tribalera. Ae, ae, ae, moviendo la cadera. Ae, ae, ae, por mi cumbia tribalera. Es domingo por la noche, ya me quiero ir a bailar. Ya tengo mis botas nuevas listas para zapatear. Mis amigos, las mujeres de un tequila pa' empezar. Con la toca lavadita lista para parrandear. Todos a bailar tribal con la cumbia tribalera. ¿Sabe? Con el pelón del micrófono. You know. La raza de Violento. Dale. Y la Tracalosa de Monterrey. Suena DJ Morpheus. Y moviendo suavecito, sandungueando despacito, sacudiendo la cadera y meneando el ombliguito. Y moviendo suavecito, sandungueando despacito, sacudiendo la cadera y meneando el botecito. Ae, ae, ae, moviendo la cadera. Ae, ae, ae, por mi cumbia tribalera. Ae, ae, ae, moviendo la cadera. Ae, ae, ae, por mi cumbia tribalera. Y ahora a ver toda mi gente con las manos bien arriba, porque ahora todo mundo va a bailar el pasito de la cumbia tribalera. ¡Ja, ja! Ya tú sabes cómo suena, you know. Ya llegando a la party nos pusimos a pistear. Una del sellito rojo que tuvimos que comprar. Las mujeres se acercaron, nos pusimos a bailar. Todo el mundo ya bien pero pues que toquen más tribal. Y moviendo suavecito, sandungueando despacito, sacudiendo la cadera y meneando el ombliguito. Y moviendo suavecito, sandungueando despacito, sacudiendo la cadera y meneando el botecito. Ae, ae, ae, moviendo la cadera. Ae, ae, ae, con mi cumbia tribalera. Ae, ae, ae, moviendo la cadera. Ae, ae, ae, con mi cumbia tribalera. Es que sí.